Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios de que seguimos todavía perseverando en el Señor para poder unirnos y estudiar su palabra. En esta ocasión, por un imprevisto inesperado, nada grave, aclarando nada grave, no vamos a continuar estudiando el primer libro de Reyes en este día. Sin embargo, vamos a estudiar y meditar juntos otro texto, pero ahora del Nuevo Testamento. Así que les pido por favor que me acompañen a Filipenses capítulo 4. Y también les pido por favor que nos pongamos de pie para honrar la Escritura. Filipenses capítulo 4, versículo, para grabar nada más el contexto, en el versículo 4, pero solamente vamos a estudiar del versículo 6 al 9. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. Su bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarán sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que tu palabra nos hable y taladre nuestros corazones, nos humille y nos restaure. Te rogamos, Señor, que nos hagas sencillo, que nos des alegría de corazón. Haznos oír alegría por tu palabra, Señor. Señor, que tu mandamiento sea puro, siempre puro para nosotros. Y que tú alumbres los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, para que podamos ver a Cristo y la obra de Cristo en nosotros como iglesia, Señor. Te rogamos que quites de nosotros toda incredulidad, toda preocupación, toda ansiedad en nuestros corazones, para que podamos recibir de la bendición de tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque declaramos y confirmamos que nosotros no podemos hacer nada sin ti. Tanto necesitamos de Cristo, tanto necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, y te rogamos, obre en nosotros, Señor. Obra en tu pueblo para ser santo y obra, Señor, en aquellos que no te conocen, para que los traigas a salvación, a los pies de Cristo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, familia. En los años 80, refiriéndome claramente al siglo pasado, una persona muy importante en una ciudad pequeña y europea había realizado una convocatoria para todos sus conciudadanos. Había pensado que él no quería pasar a la posteridad solamente por ser un hombre rico e importante, sino que quería contribuir también en la cultura de su ciudad. Y a él se le ocurrió hacer una convocatoria de pintura con un tema muy importante para él. ¿De qué manera puedes representar la paz perfecta? Ese era el tema de la convocatoria del concurso de pintura. Ya te imaginarás que muchos se habían animado, tanto aquellos que son expertos en el arte de la pintura como aquellos que son novatos. Se habían inscrito mucha gente y aunque hubo mucho talento de por medio en ese concurso, solamente se eligieron dos pinturas. Por supuesto, el juez calificador de ese concurso era el hombre rico. Al final tomó la decisión de una de ellas. La primera pintura reflejaba un paisaje tranquilo, cielo limpio, aves, un bosque, etcétera, etcétera. Y la segunda pintura era la que todo mundo rechazaba, porque representaba a una tormenta en medio de una montaña, con truenos, relámpagos, lluvia, es decir, un caos había en esa pintura. A final de cuentas, el hombre rico dio su veredicto y escogió, ¿cuál creen? Aquella que representa la paz perfecta. Como lo habrás adivinado, la segunda pintura, la de la tormenta. Y mucha gente estaba descontenta por esa decisión. ¿Por qué el hombre rico había escogido la pintura donde se representa una tormenta? A simple vista, no parece representar la paz perfecta. Se había vuelto loco ese hombre. Sin embargo, el hombre rico había explicado su decisión. Nadie se había percatado que en un punto del cuadro ganador estaba una familia de pájaros en su nido, soportando la lluvia, soportando la tormenta. Él había explicado que la paz verdadera no depende de las circunstancias. La paz verdadera viene, en cierto modo, de uno mismo. Por supuesto, tú y yo como cristianos sabemos que la paz verdadera no depende de las circunstancias por las cuales tú y yo estamos transitando. Sin embargo, tampoco la paz verdadera proviene de nuestro propio corazón. No proviene de nuestras propias fuerzas. La fuente de nuestra paz verdadera siempre va a ser Dios. Comento esto porque, como verás, en los textos que vamos a estudiar el día de hoy, menciona mucho acerca de cómo un cristiano puede tener paz o obtener paz. Y es que es una realidad que el cristiano también adolece de la preocupación, del afán y de la ansiedad, como veremos más adelante. Tenemos una tendencia a preocuparnos. Nos preocupamos de las deudas que tenemos, nos preocupamos de que nos cancelen un pedido de préstamo, nos preocupamos ahora de cómo le vamos a hacer que ya sufrí un accidente o una enfermedad, de qué manera voy a proveerme para los gastos médicos. Nos preocupamos de que nos cobran del trabajo porque a lo mejor nos van a despedir porque supuestamente no hacemos las cosas bien. Nos preocupamos de que nos rechacen en la escuela, en el trabajo, por ser cristianos. Nos preocupamos por la salvación de los hijos. Bueno, hay un montón de motivos por los cuales siempre nos estamos preocupando. Y es cuando tú y yo deberíamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo llevan los afanes de la vida? ¿Cómo llevan los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida? ¿Es la oración tu primera opción o es la última? ¿Por qué debemos añadir acciones de gracia a nuestras súplicas? ¿Y qué verdad es acerca de Dios? ¿Qué verdad es acerca de Dios? Nos anima a orar y a meditar en su palabra, porque ¿sabes qué es lo curioso? Que cuando tú y yo nos preocupamos, no estamos pensando en buscar la oración ni en meditar la palabra. No buscamos a Dios bajo esos medios de gracia. Es por eso que el día de hoy vamos a estudiar que Dios nos da paz por medio de la oración y de la meditación en su palabra. Que Dios nos da paz por medio de la oración y de la meditación de su palabra. Por lo cual, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. Nuestro primer punto es, Dios da paz a través de la oración. Dios da paz a través de la oración, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, Dios da paz a través de la oración, versículos 6 y 7. Y nuestro segundo punto es, Dios da paz a través de la meditación de su palabra. Dios da paz a través de la meditación de su palabra, versículos 8 al 9. Versículos 8 al 9. Así que, amadas familias, y más, nos adentramos de una vez al texto de Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Nótese que este es un mandamiento, no una opción. No dice, si quieres, no te afanes. No. Dice, por nada estén afanosos. ¿Y qué es el afán? El afán significa ansiedad, preocupación, tener un excesivo cuidado de ti mismo. Nótese la última expresión, tener un excesivo cuidado de ti mismo. El afán o la preocupación, si te das cuenta, es una forma sutil de idolatría hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque te centras demasiado en ti. Te centras tanto que te olvidas de buscar del Señor. Te centras tanto que no te das cuenta que la solución a todas tus situaciones de la vida se encuentra en el Señor. No nos enfocamos debidamente, ponemos la mirada en las circunstancias, como lo hacía la gente que vio el cuadro ganador. ¿Qué fue lo que miraron? La tormenta. Pero nunca se les ocurrió ver a la familia de pájaros, lo mismo. Las circunstancias no nos gobiernan. Es Dios quien gobierna nuestra vida. Y si tú te miras a ti mismo, miras tus preocupaciones, ¿cómo me van a afectar? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo yo? ¿Quién es el centro? ¿Quién es el enfoque? ¿En quién estoy mirando? Sino en mí. Es una forma sutil de idolatría. Acuérdate que esto de no afanarse, que también se puede traducir como no te preocupes, es la traducción literal, no es un mandamiento nuevo que sale del apóstol Pablo. También lo encuentras de parte de la boca del maestro. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Ojo, ¿qué dice? Por su vida. ¿Qué implica? Toda tu vida. Luego dice, ¿qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Claro que sí. Versículo 30. En el versículo 30 dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echar al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ahora, quiero detenerme tantito ahí antes de continuar con el texto de Mateo. ¿Notaron que Jesús dice, hombre de poca fe? La preocupación, amados, es un problema de fe. Es una crisis de fe que incluso raya en la incredulidad. Cuando tú te preocupas, no estás confiando en Dios. Cuando tú te preocupas, no estás depositando tus cargas en Dios. No lo haces. Cuando tú te preocupas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios porque la preocupación es todo lo contrario a tener confianza en Dios. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Que tú confíes en Él, que tú dependas de Él. Pero si tú persistes en tu preocupación centrándote en ti mismo o en ti misma, estás pecando contra Dios, porque no le estás creyendo a Él. No se trata de, como dicen por ahí, de creer en Él, sino creerle a Él lo que dice en su palabra. Si Jesús está diciendo, no se preocupen, es porque Él mismo está afirmando, no hay razón para que tú te preocupes. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti. Continuamos donde estábamos, ahí en Mateo. Por tanto, no se preocupen. Ya van dos veces que el Señor Jesús lo menciona. No se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente, ansiosamente viene siendo la misma palabra, todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Cuando dice, porque los gentiles buscan estas cosas, está haciendo una comparación. Los gentiles son incrédulos. ¿Quiénes son los que se preocupan realmente por todas estas cosas? La gente incrédula. De ahí la relación. Si tú eres cristiano, no vas a portarte como un incrédulo, preocupándote. Si tú eres creyente, vas a portarte como un hombre o una mujer de fe, caminando en fe en las promesas que Dios ha dado. Si tú tienes una relación con Dios de padre a hijo, Él sí o sí te va a cuidar. Luego dice, pero busquen primero su reino y su justicia. Esa es la prioridad. Su reino, su gobierno y su justicia, que es hacer su voluntad. Y todas las cosas, ¿cuáles cosas? El vestido, la comida y la bebida serán añadidas. Por tanto, tercera exhortación, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. No te afanes tanto que ya estás viendo las cosas a futuro. Ocúpate en las situaciones de hoy y déjaselos en manos del Señor. Pues volvemos a nuestro texto en Filipenses 4, volviendo otra vez al versículo 6. Vamos parte por parte. Versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. Nótese que el apóstol dice en todo. ¿Todo qué significa? Todo. Significa cualquier cosa o asunto que tengas entre manos, es un buen motivo para orar a Dios. Cualquier cosa que tengas entre tus manos es un buen motivo para orar a Dios. Significa que no hay alguna área de nuestras vidas que no le importen a Dios. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa tu crecimiento espiritual. A Dios le interesa tus necesidades básicas y físicas. A Dios le interesa absolutamente todo. Porque eres demasiado amado. Eres demasiado amado. En este caso, por contexto, todo es aquello también lo que te preocupa. Aquello que te da ansiedad. Aquello que te provoca afán. Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión, convierta todo lo que es una preocupación en una oración. Permita que sus preocupaciones sean la materia prima de sus oraciones. Siempre debemos ver esto, que cuando te llegan las preocupaciones, se asoma tu corazón, se asoma tu cabeza, sí o sí, eso lo debes usar como un motivo para dejarlo en las manos del Señor en la oración. Siempre, cualquier necesidad que tengas. Entonces, ¿qué es la oración? La oración sencillamente es hablar con Dios. Ya tienes una relación de padre e hijo, gracias a Cristo por el Evangelio. Ahora puedes acercarte al Padre, a su trono de gracia, para hablar con Él por medio de Cristo. Se nos dice que también la palabra súplica se refiere a hacer peticiones con perseverancia. Es decir, no nos cansemos de pedir. Hacerlo con perseverancia, con fe. No se trata de pedir como si fuera una checklist donde dice, Señor, te pido esto, te pido esto, te pido esto, amén. No. sino pedir con fe y confianza de que Él va a proveer lo necesario para mí, para mi vida, para mi familia, si es su voluntad. Debo confiar que el Señor es el que tiene el control de mi vida. Dice el versículo 6 todavía, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias. Y esta expresión tiene la idea de que la acción de gracias, cuando oras, tienes un lenguaje de gratitud. Es decir, que tú le hablas a Dios siempre dando gracias, siempre con un corazón agradecido. Dicho de otra manera, no quejas, no reclamos. No quejas, no reclamos, sino que todo el tiempo estás así: Señor, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias porque me permites congregarme, gracias Señor porque escucho tu palabra, gracias Señor porque aunque estoy enfermo todavía puedo acercarme a tu presencia, gracias Señor porque aunque a lo mejor no tengo trabajo todavía me das que comer. Gracias, gracias, gracias. Pero no gracias por decirlas, sino gracias con sinceridad, con genuino corazón. Ahora, dice que es una acción de gracia, es decir, no solamente se trata de decir gracias, sino que todo tu ser está inclinado a alabar y adorar a Dios. Lo haces con alabanza, lo haces con gozo, lo haces con alegría. Gracias, Señor, por tanta fidelidad que tú nos has dado. Es como dice el Salmo 75:1. Salmo 75:1 dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Hay un sentido de admiración y de amor y de entrega al dar gracias al Señor por todo lo que está haciendo en tu vida. Acuérdate que esta acción de gracias tampoco es una opción. Es también un mandamiento. 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora recordemos, ¿quiénes son los que no dan gracias? Los incrédulos. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Solamente los incrédulos no le dan gracias, ni le oran a Dios, ni le honran, ni le alaban a Dios. Amado hermano, ¿tú eres un incrédulo o una incrédula? ¿Has examinado tu corazón? ¿Te has pasado todo el tiempo quejándote delante del Señor, reclamándole por lo que no tienes? ¿O le das gracias por lo que Él ya te ha dado y porque sus misericordias son nuevas cada mañana? Continuamos. Versículo 6 dice: sean dadas a conocer, o sea, las acciones de gracia, las peticiones y la oración, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Es decir, ten la intención de priorizar tus tiempos de oración para buscar al Señor. Ten la intención clara, voluntaria, de buscar al Señor para priorizar tus tiempos de oración. Ay, hermanos. Y una ocasión se me presentó una notificación, un programa, y cuando vi esa notificación, pues la verdad, a mí me entró la curiosidad, porque no suelo escuchar ese tipo de programas. Vamos a ver qué es lo que enseñan. Todo iba bien hasta que escuché el testimonio de una mujer joven y ella decía entre lágrimas que batallaba mucho para tener su tiempo con Dios. Lloraba demasiado y, ojo, es una mujer casada con un hijo de 3 años. Y ella dice: pero se me ocurrió una gran idea, una estrategia. Le voy a pedir a una hermana que cuide a mi hijo y junto con su hijo jueguen juntos y yo voy a tener mi tiempo con el Señor. La reacción que tuve cuando escuché eso fue cancelar la producción del video, ya no quise oír más. En la superficie parece buena idea, ¿no? Pero ¿saben algo? Es una promoción a la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el buscar tus tiempos con Dios es tu responsabilidad. Y cuidar de tus hijos es tu responsabilidad, no la de tu hermano. Muchos se quejan de que no tienen tiempo, pero ya lo hemos dicho muchas ocasiones en este púlpito. El problema no es el tiempo, el problema son las prioridades. Y no puedes valerte de estrategias, métodos, para tener tus tiempos con Dios. No puedes hacer eso. Miren, amados hermanos, en la gracia del Señor llevo aquí más de 11 años en esta congregación por la pura gracia de Dios. Nací antes en el Evangelio por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, y el Señor me trajo aquí. Y he visto y he sido testigo de la maravilla de cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Conozco el testimonio de hermanos que han estado aquí y que ya no están y que todavía están presentes, otras que son madres de familia, tienen 2, 3, 4, 5 hijos, que tienen trabajos y que todavía se encargan de sacar adelante a sus hijos, madres solteras y madres casadas. Y aunado a eso, sacan adelante el trabajo y el quehacer en la casa, porque sí, el quehacer en la casa es un trabajo, es la verdad. Sacan adelante eso y todavía tienen su tiempo con el Señor. Me sorprende que haya una generación de madres o padres que digan, no tengo tiempo, cuando sí se puede. Conozco el testimonio de un hijo que ha sorprendido varias veces a su madre orando por él y sus hermanos a las 3 de la mañana intercediendo por ellos. No es el tiempo el problema. El que quiere estar con Dios, ahí va a estar, siempre. Nosotros somos que en nuestra carne queremos poner excusas. Es que, amado, ¿qué te cuesta orar al Señor para pedirle, Señor, ayúdame a organizar mis tiempos? Dame sabiduría para organizar mis prioridades. ¿Qué te cuesta orar al Señor? Señor, ayúdame a levantarme temprano a las 6 de la mañana. Es triste ver cómo algunos se levantan a las 6 de la mañana para hacer ejercicio o ir a correr. Todavía se toman fotos para el Facebook, pero no es capaz de levantarse a las 6 de la mañana para orar y escudriñar la escritura. ¿Qué clase de testimonio estamos dando como cristianos al mundo? Que somos como del mundo. Cuando el Señor está diciendo, yo quiero tiempo contigo, quiero tener comunión contigo, porque tenemos una relación de padre e hijo. Pero el problema es que tú y yo, por nuestros afanes, nuestras preocupaciones, minimizamos esa comunión, minimizamos ese tiempo de oración, minimizamos nuestra relación con Dios. Y es cuando uno se pregunta, ¿cuánto conoces a tu padre? Realmente. La razón por la que tú y yo tenemos preocupaciones es por la simple y sencilla razón de que no conocemos realmente a Dios. Porque si pasáramos más tiempo con Él en la escritura y en la oración, estaríamos bien afirmados en fe y en confianza de que mi Padre Celestial me cuida y todo lo puede. Vamos al versículo 7 para proseguir. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia describe dos aspectos sobre la paz que se relaciona con Dios. Dos aspectos. La paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios y la paz de Dios. Las escrituras enseñan que el hombre y Dios siempre están en un eterno, entre comillas, conflicto bélico. Siempre están en guerra. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a los que practican la iniquidad. Mientras que Romanos 1:30 dice que los seres humanos son aborrecedores u odiadores de Dios. Entonces, entre el ser humano y Dios hay un mediador, entre Dios y los hombres, que trata de conciliar, pacificar a ambas partes, poner la paz, y ese es Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Romanos 5:1 dice que solamente tú y yo podemos tener paz con Dios por la fe y por medio de Cristo. La paz que tengamos para con Dios solamente lo tenemos por medio de Cristo. ¿Cómo logró esa reconciliación? Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Allí es donde comenzó la reconciliación. Cristo muere en nuestro lugar por nuestros pecados, para otorgarnos el perdón de pecados. Y cuando hay perdón de pecados, hay reconciliación. Entonces, dice el texto, mucho más, habiendo ahora sido declarados justos por su sacrificio, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, la ira de Dios contra el pecado, y seremos salvos por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, eso éramos antes, fuimos reconciliados con Dios. ¿Pero cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo, por su sacrificio y su vida. Mucho más, habiendo ahora sido reconciliados, seremos salvos, librados de la ira de Dios por su vida. Amados, Cristo Jesús compró nuestra relación con Dios. Cristo Jesús compró la vida eterna. Cristo Jesús nos reconcilió para que tuviéramos paz con su Padre. Porque tú y yo hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Sin embargo, en Cristo Jesús, nuestros pecados ya no son un estorbo para que tú y yo nos relacionemos con Él. Ahora, ¿tú crees que el Hijo de Dios no ha sufrido, en cierto modo, ansiedad? Claro que sí. En Getsemaní, Él tenía una tristeza hasta la muerte. Porque se avecinaba el tiempo en que iba a beber la copa de la ira de Dios. ¿Y cómo lo resolvió? Orando, entregándose a su santa y perfecta voluntad. Y por consecuencia eso le trajo paz, la paz de Dios. Gracias a que Cristo Jesús recibió la aceptación total de la voluntad de Dios para su propósito eterno, que era morir en la cruz, es que ahora esa paz nos ha sido comprada a precio de su sangre para que tú y yo pudiéramos disfrutarlo. Primero, como reconciliados con Dios. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, dice el salmista en el Salmo 32. Porque ya no hay pecado que estorbe tu relación con Dios. Ya no hay pecado que estorbe el disfrutar a Dios por toda la eternidad. Eso es una bendición. Estar en paz con Dios. Sin embargo, ahora hablaremos de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es una paz que ahora que ya somos hijos de Dios, la podemos experimentar. Tú te das cuenta que antes, cuando estabas en el mundo, tú te preocupabas por todo, te alterabas por todo. Pero ahora que conoces al Dios y Señor de tu vida, sabes que Él es el soberano y tiene control de todo. Y esta es una paz que está más allá de nuestra forma de pensar, porque muchas veces no nos explicamos cómo es que nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios. Cuando la entregamos. Acuérdense que primero era la oración, entregar nuestras necesidades, nuestras ansiedades, preocupaciones, depositarlos en el altar de la gracia. Y una vez que has orado, confiado en Dios, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz que proviene de Dios y de su Hijo. Juan 14, 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da, porque el mundo no te ofrece verdadera paz. No hay verdadera paz. Nada te puede sostener cuando el mundo se caiga a pedazos. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Cristo te tiene guardado en el hueco de su mano. Como esa paz viene de Dios, es una paz inmensa y una paz verdadera. Dice Spurgeon, la paz es la calma sin cambios de un Dios infinitamente feliz. La actitud eterna del Dios que está siempre contento. Esa es la paz. Y esa es una paz incomprensible, pero que te mantiene en calma, bajo el dominio del Espíritu Santo, contento ante cualquier situación, feliz y agradecido con Dios. Esa es la verdadera paz que el cristiano disfruta. Luego dice ahí en el versículo 7 de Filipenses 4, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta palabra guardará significa que la paz de Dios te cuidará con estricta vigilancia, va a estar pendiente sobre ti segundo tras segundo, minuto tras minuto, día tras día, por toda la eternidad. Que mantendrá tu mente y tu corazón como conservándolo en un castillo o en un fuerte. Cuando tú estás en la paz de Dios, tienes la seguridad y la garantía de que tu corazón y tu mente, tus emociones, tus pensamientos, fácilmente estarán centrados en Cristo Jesús. Tu mente y tu pensamiento estarán profundizando en el hecho de que Jesús es el Señor y Salvador. Eso es lo que significa Cristo Jesús. Cristo Mesías, Jesús el Salvador. Tu mente va a estar afirmada en quién es Cristo. Amados, cuando tú pierdes, entre comillas, tu mente y tu corazón bajo el peso de las preocupaciones, por lo general, ahí está la ausencia de la paz de Dios. De hecho, te distraes con tantas cosas en tus preocupaciones que tu corazón y tu mente se pierde fácilmente. Pierde la vista en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados, necesitamos pasar tiempo en oración con el Señor para entregarles nuestras cargas y pedir de su paz. Hemos visto que Dios concede la paz a través de la oración, pero no es el único medio de gracia por el cual nos otorga esa paz, sino que también lo hace a través de la meditación. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, Dios da paz a través de la meditación en su palabra. Dios da paz a través de la meditación en su palabra. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, ¿a quién está escribiendo? A familia en la fe. A cristianos. Cristianos verdaderos que luchan con sus afanes, con sus preocupaciones. Y eso es una realidad. Es inevitable que aun cuando está este cuerpo de muerte, que aún tenemos ese remanente de pecado, estamos luchando todavía con el pecado de la preocupación, de la ansiedad en nuestros corazones. Y esto será así hasta que Cristo venga. Vamos a seguir batallando con nuestra propia carne, con los pensamientos de nuestro corazón. Sin embargo, tú y yo sabemos que no estamos abandonados a la deriva porque la gracia de Dios nos acompaña. Es por eso que el apóstol Pablo describe una serie de cosas en este versículo y en el siguiente que todo cristiano debe pensar o meditar. Que todo cristiano debe pensar y meditar. Ocupar sus pensamientos en las cosas espirituales. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 8? Todo lo que es verdadero. Dicho de otra manera, no pienses en aquello que es mentira. No pienses en aquello que es falso. No pienses en aquello que es mundano. Piensa en aquello que es verdadero. La verdad, tú y yo sabemos, se encuentra en Jesucristo. Juan 14:6 lo dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también encontramos la verdad en su palabra. Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Me sorprende la forma en que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para comenzar con lo primero en la lista. Comienza por la verdad. Deja de mentirte a ti mismo. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de pensar en ti mismo. Porque tu corazón es perverso y engañoso. No hay verdad en tu corazón. Deja que la palabra sea la que guíe tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. ¿Cómo? Con la verdad. Me asombra la sabiduría de Dios para comenzar con esta primera cosa que debemos de pensar y debemos de meditar. Luego dice ahí en el versículo 8, todo lo digno. Es decir, que se refiere a todo digno de respeto. Todo digno de respeto. Cuando tú te encuentras con una persona prominente, ¿qué haces? Lo saludas, lo reverencias con respeto. Busca aquello en tus pensamientos. Busca aquello que esté meditando, reflexionando, que sea digno de respeto. ¿Quién es el más digno de respeto? ¿El Señor? ¿O hay alguien más digno que Él? Claro que no. Es el Señor. Él es digno de toda nuestra admiración. Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3 dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Esa es la forma que tú tienes que pensar conforme a la Escritura. Grande es el Señor, digno, digno de toda mi admiración, de mi respeto, de mi reverencia. Él es digno que yo lo alabe todo el tiempo. Estoy admirado de su grandeza. Después dice: todo lo justo. Amados, fíjense cuántas cosas podemos pensar y desperdiciamos tanto tiempo en otras cosas que no deberíamos. Todo lo justo, ¿qué se refiere? Que mi forma de pensar debe estar en armonía con la justicia de Dios. Mi forma de pensar debe estar en armonía con la justicia de Dios, en el sentido de cómo Él me declaró justo por la fe en Cristo Jesús, rescatándome en el Calvario, y eso debe hacerme agradecido. Y en el sentido de que debo de vivir en la justicia de Dios, haciendo su voluntad, caminando en rectitud, obedeciendo su mandamiento, en el poder de su gracia y de su Espíritu Santo. Es decir, si hay algo que por lo que vale la pena preocuparme, debería preocuparme por hacer la voluntad de Dios y preocuparme por las cosas santas que son válidas de pensar. Salmo 103, versículo 6. El Señor hace justicia. El Señor hace justicia. ¿Cuánto te gozas tú de pensar que el Señor es justo? ¿Alguna vez has pensado en la justicia de Dios? Que bien Él podría haberte castigado y mandado al infierno, y sin embargo eres salvo o salva por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Luego dice, después de todo lo justo, todo lo puro. Significa lo que es limpio y sin contaminación moral. Amados, se trata de tener como la diadema de Aarón, cuando la colocaban en su cabeza, en sus ropas sacerdotales, decía: santidad a Jehová. Mantener tus pensamientos puros. Obviamente no eres perfecto, ni yo soy perfecto, pero puedes pedirle al Señor, ¿cómo vas a perseverar en la santidad de tus pensamientos con la gracia y la ayuda de Dios? Para aborrecer el pecado. Pensar en lo santo te ayuda a aborrecer y alejarte y huir del pecado. ¿Cómo puedo pensar en la santidad? Lo dice el Salmo 119, versículo 40. Salmo 119, versículo 40 dice: es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Dicho de otra manera, ama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura. Salmo 119, 40. Con eso puedes crecer en santidad, con la palabra de Dios. Acuérdate que Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Después de todo lo puro, todo lo amable. Todo lo amable puede significar también agradable o amigable. Esto implica que los creyentes deben enfocarse en todo aquello que es generoso, todo aquello que es agradable. Amado, yo te pregunto algo. ¿Dios es agradable para ti? Y si es agradable para ti, ¿por qué ocupas en tus pensamientos otras cosas que no son agradables a Dios? ¿Por qué piensas en cosas que sabes que a Dios le desagrada? ¿Cómo desea algo que no debes? Codiciar, envidiar, tener celos, enojarte contra alguien. Tú lo sabes. Eso no es agradable delante de Dios. Tú sabes que hemos de vivir delante de Dios buscando su voluntad. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Si Dios es agradable, su palabra es agradable, por lo tanto te puedes deleitar en Él. ¿Por qué te deleitas en cosas que se relacionan con el pecado? ¿Por qué te deleitas con pensamientos impuros en tu corazón? Cuando Dios es supremamente agradable, extremadamente deleitable, Es excelente en toda la perfección de cualquier pensamiento que pudiera abarcar en la finitud de tu mente y de tu corazón. No hay nada que se compare al Señor. Él es sumamente agradable. Y luego dice, todo lo honorable. Es aquello que es tenido en alta estima. Tú estimas a Dios. Cuando hablamos de tener estima, se refiere a que Él es la máxima prioridad en mis pensamientos, en los pensamientos de mi corazón. ¿Tú estimas a Dios o te estimas a ti mismo? ¿Estimas tu pecado? ¿Estimas tus deseos pecaminosos? ¿Estimas a Cristo por sobre todas las cosas? Y como dice el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Solamente en el poder de la gracia y del Espíritu Santo. Puedes colocar a Dios en tus pensamientos día tras día. No es imposible hacer eso. Salmo 7:1 dice que Él es bueno. Él es bueno en el sentido de que Él es digno de alta estima. Y después dice, si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en esto mediten. Claro que Dios es virtuoso. Claro que el Señor es digno de elogio, merece elogio. Amados, tú elogias a Dios por sus maravillas. Tú le dices, Señor, oh, cuánto te admiro, Señor, por los cielos que creaste, las constelaciones de estrellas. Cuánto te doy gracias, Señor, por el viento que acaricia mi cara. Cuánto te doy gracias, Señor, por la sombra que me cobija ese árbol. Cuánto te doy gracias, Señor, porque aunque tal vez no tenga la suficiente salud, todavía respiro oxígeno. ¿Cuántas veces o cuántas ocasiones le has dicho al Señor, grande eres, te elogio? Tu creación es perfecta y tu salvación lo es. ¿Cuán digno de elogio eres tú, mi Señor? Amados, estas cosas son el fruto, son la comida de la mente y del corazón que es guardada por la paz de Dios. Eso es meditar, meditar es reflexionar continuamente acerca de algo. Y estas son todas las cualidades que Pablo nos invita a pensar y meditar, y todas están relacionadas con Dios y su palabra. Amados, tú tienes pensamientos pecaminosos. Y no estoy hablando solamente de lo meramente sexual, sino todo lo que está inclinado a problemas de carácter. ¿Tienes problemas con pensamientos que no deberías de tener? Examina lo que estás dejando entrar en tu mente y en tu corazón. Porque muchas veces eso recibimos influencia de nuestro propio corazón o influencia de todo lo que vemos. Puede ser redes sociales, películas, series, libros, autores. Hay cosas que pueden entretener, amada familia, y las redes sociales son adictivas y entretenidas. Pero no todo edifica. No tiene la idea de cuántas horas se pueden consumir subiendo la cantidad de notificaciones, noticias, actualizaciones y demás en un celular. Si tú fueras a la configuración de Facebook, por ejemplo, o Instagram, ellos te hacen el conteo de cuántas horas consumes de tus redes sociales al día. Ahora, cotéjalo eso con tu tiempo con Dios. Coteja eso con tus tiempos de lectura y meditación. ¿Quién es entonces el Dios de mi adoración y admiración? ¿El mundo que me ofrece a través de las redes sociales o Dios? Claro, sabemos que buscamos contenidos cristianos y está bien consultar contenidos cristianos. Pero eso no emplaza tu tiempo con Dios, tu comunión con el Señor. ¿Edificas? Sí, pero por eso un estorbo y un ídolo en tu corazón para reemplazar lo fresco que el Espíritu Santo quiere hablar a través de tu vida hoy, y mañana otro hoy, y el siguiente mañana otro hoy. Dios te habla diariamente. Es por eso que tú debes de pedir al Señor que te ayude a enfocar tus pensamientos en tu corazón, en Él, con su palabra, que te ayude a enfocar lo que Dios te habla a través de la palabra en la congregación, que Dios te ayude a enfocar los sermones en línea, precisamente de la congregación, porque es aquí en tu congregación donde estás siendo nutrido, donde estás creciendo, donde estás siendo discipulado, o creciendo en gracia y conocimiento a través de tus tiempos devocionales con el Señor. Versículo 9, en Filipenses 4. lo que también han oído y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Nótese que el apóstol Pablo está diciendo que él ha dado testimonio de que Dios es quien gobierna su corazón y su pensamiento y le da paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú y yo conocemos el testimonio del apóstol Pablo. ¿Cuánto no ha sufrido? ¿Cuánto no ha sufrido? Y sin embargo, él tiene paz y contentamiento de espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto que han visto en mí, que han aprendido de mí, o recibido y oído en mí, esto practiquen, quiere decir, ponlo en práctica y da el ejemplo. Ponlo en práctica y da el ejemplo, amado. Qué pésimo testimonio estamos dando cuando la gente nos escucha, que nos estamos haciendo como una especie de vómito verbal de quejas y quejas y quejas y quejas. Y tantas quejas y quejas y quejas que oyes, o una de dos, termina siendo igual de quejoso o quejosa, o te fastidias de tantas quejas y cotas. Hay que ser ejemplo, amados, de alguien que busca de Dios, que está siendo gobernado por la paz de Dios a través de la comunión con Él y de su palabra. Medita en Dios y en su palabra para que esté contigo. Dice ahí, el Dios de paz estará con ustedes. Solo de esa manera, practicando la meditación y la oración, tendrás paz. Quiero que me acompañes a un último texto. Por favor, Romanos 8. Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, nótese, los que viven conforme a la carne, los que tienen un estilo de vida carnal, ponen la mente en las cosas de qué? De la carne. Es lógico, si yo soy carnal, mis pensamientos van a ser carnales. Pero los que viven conforme al Espíritu, pregunta, amado hermano, amada hermana, ¿tienes al Espíritu Santo? Van a poner en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Todos tus pensamientos en las cosas del Espíritu te va a traer vida y paz. La evidencia de que yo soy cristiano es precisamente eso, que yo experimento vida y paz a través del Espíritu. Ahorita vamos a ver de qué forma tiene vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Volvemos a lo mismo. Tienes pensamientos pecaminosos y carnales, te estás enemistando con Dios. Cuidado, eso es peligroso. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Cuál es la clave? Sujétate a la ley de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es poner la mente en el Espíritu. Dicho de otra manera, pon la mente en la palabra de Dios. Ocúpate en la palabra de Dios. Esa es la manera de vivir en el Espíritu, a fin de que tú vivas y tengas paz. Lo que dice ahí, por último, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, si tú vives, practicas la palabra de Dios, pones tu mente en las cosas de Dios, que es en el Espíritu, agradas a Dios. Así que, amados, por tanto, ¿quieres agradar a Dios? Medita en su palabra, obedécela y búscalo en el secreto de tu oración. De este modo, junto con la oración, podrás librarte del peso de las preocupaciones y afanes del día al día. Si tú eres un incrédulo y vives en la carne y te das cuenta que vives siempre en la carne y no en las cosas del Espíritu, arrepiéntate y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque no vas a tener paz nunca en este mundo. El mundo nunca te va a ofrecer paz. Paz verdadera no existe. Si quieres la verdadera paz, experimentarla tal como es, experimentala bajo el cobijo de la gracia de Cristo. Que en Él hay perdón de pecados y en Él hay vida verdadera y paz verdadera. Para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por la paz que nos das, que sobrepasa todo entendimiento. Perdónanos, Señor, si hemos vivido bajo preocupaciones, bajo afanes, por querer hacer las cosas bajo nuestro control, cuando el que tiene el control de todas las cosas eres tú. Perdónanos, Señor, si no hemos confiado en tus promesas, si no hemos buscado tus promesas para afirmarlas, creerlas, confiar en ellas. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu palabra tus promesas, tu bondad, tu misericordia, tu salvación y tu gracia. Ayúdanos a crecer, Señor, en santidad, en gracia y conocimiento todos los días. Ayúdanos a tener prioridad, Señor, contigo, en buscar tu palabra, en tener tiempos contigo y en orarte con todo el corazón. Señor, quítanos la idea de que no tenemos tiempo. Te pedimos que nos pongas tú la sabiduría para tener prioridades, prioridades correctas, santas, espirituales. Dejamos en tu mano, Señor, todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones. No permitas que seamos como en el mundo que andan sin ti, sin esperanza, sino que nuestra esperanza está arraigada y pigmentada en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy. A ti siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.